No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Hoy, martes 27 de octubre, desde la Comuna 18 en La Ladera de la ciudad de Cali, transmitimos nuestra emisión número 27 de nuestra radio comunitaria No estamos solas ni solos si nos tenemos a nosotras y nosotros. Hoy, martes 27 de octubre, desde la Comuna 18 en La Ladera de la ciudad de Cali, transmitimos nuestra emisión número 27 de nuestra radio comunitaria No estamos solos ni solas si nos tenemos a nosotras y nosotros. El arte siempre está presente en nuestra radio comunitaria. Para esta emisión tendremos nuevamente una canción para pensar, para resistir y para reconocer nuestro país, creada por las compañeras y compañeros de la Escuela de Arte Taller Sur en Bogotá. Las narraciones desde nuestra América siguen presentes con una nueva adaptación de Puro Pueblo, libro de Jairo Aníbal Niño, interpretada por jóvenes de los procesos de Secucol. Se acerca el mes de noviembre, mes de los derechos de las niñas y los niños. Mes de los derechos de las niñas y los niños. Mes de los derechos de las niñas y los niños. Y seguimos con el tema de derechos como eje central de nuestra radio. Así que queremos preguntarle a nuestra audiencia, ¿por qué es importante el derecho a la participación para las niñas, niños y jóvenes? Nuestra radio sigue creciendo y puedes escucharla de diversas maneras, por medio de audio por WhatsApp, por el Facebook de la Fundación Secucol y de ahora en adelante, todos los martes en vivo a las 6 p.m. por la página de internet www.radiolibre.cc. No dejes de escucharnos todos los martes a las 6 p.m. Porque no estamos solos ni solas si nos tenemos a nosotras y a nosotros. Si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Yo quiero mango. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Buenas tardes, mi nombre es John Anderson García Lucumí. Soy del octavo, cuarto y quinto para darle un saludo a mis profesores, profesoras, amigos y amigas de Secucol. Y un gran saludo a la directora Bernarda. Hola, Radio Secucol. No estamos solas, sino tenemos a nosotras. Agradecerles un montón por esa radio cada semana. Es muy chévere escuchar esas voces de todo el territorio. Gracias por alegrarnos las nochecitas y divertirnos. Un abrazo, saludos. Un saludo a la radio de los niños de Secucol. Quiero mango dorito, mango pajarito, mango manzano, dame mango colombiano. Quiero mango morado, mango perfumado. Cartas sonoras, cartas sonoras, cartas sonoras, diálogos entre culturas para conocer y reconocer nuestros territorios. Cartas sonoras para romper con la distancia y compartir territorios. Cartas sonoras. Cartas sonoras, diálogos entre culturas para conocer y reconocer nuestros territorios. Cartas sonoras para romper con la distancia y compartir territorios. Abran paso, que aquí viene, que aquí viene la alegría. Con el sombrero en la mano, con la mochila en el hombro, las maracas van sonando ahí, pa' allá la esquina. Un gran saludo para todos y todas las que nos escuchan de parte de la Escuela de Arte Taller Sur. En esta oportunidad queremos presentarles nuestra canción Pa' que vean mi país, una canción que habla de nuestra riqueza cultural, de los diferentes territorios, pero también de esa herencia ancestral que nos dejaron, que nos dejan nuestros pueblos nativos. Dice que nuestro país es hermosísimo, que tenemos que amarlo, pero que no podemos tampoco olvidar todas las cosas que han pasado y que tenemos que transformar y resistir. Esperamos les guste y lo puedan compartir. Gracias. El enfoque dominante que se tiene de los niños es de sujetos de especial cuidado y protección por parte de los adultos, en otras palabras, como objetos de protección. Pero son pocas las veces que se habla de reconocerlos como sujetos sociales y derechos importantes en la sociedad y en sus comunidades. Pero esto ha venido cambiando y cada vez las voces de niñas, niños y jóvenes resuenan con más fuerza desde la participación real y efectiva, donde ellos y ellas expresan libremente sus sentimientos, pensamientos, decisiones, emociones ante el mundo adulto, cuidadores, autoridades y la sociedad. Por esta razón, en nuestra misión número 27, tenemos como pregunta del día: ¿por qué es importante el derecho a la participación para las niñas, niños y jóvenes? Hola, mi nombre es Emanuel Capasco, tengo 7 años. El derecho de la participación es expresarse nuestros sentimientos y dejarnos que nos escuchen. La participación es tan importante tanto en adolescentes como en niños, porque se sienten los niños como que los están involucrando en lo que los adultos hacemos y se sienten útiles, y fuera de eso los niños se sienten con la capacidad de aprender nuevas cosas. Entonces creo que es muy importante para que ellos fortalezcan esa parte. Bueno, este es un audio para saludar a la radio comunitaria y responder la pregunta: ¿por qué es importante la participación? Para mí la participación es muy importante para que los demás sepan tu opinión, para que los demás puedan oírte. Sin participación no podría haber más posibilidades de hacer las cosas o de decir algo. Vos participando puedes decir tu opinión, puedes hablar y la gente te puede tomar en cuenta para otro momento. Y ya. Saludos a todos. El derecho a la participación es un derecho muy común, por lo menos es por si los niños quieren participar en cualquier cosa, por lo menos en actividades del SECUCOL también. Hay muchas actividades de las casas, de muchas. La participación de los niños y las niñas es muy importante, por lo menos para jugar fútbol, baloncesto, tenis y muchas cosas más. La pregunta es: ¿por qué es importante el derecho a la participación para los niños, las niñas y los jóvenes? Buenas tardes, me llamo John Harrison. Es bueno participar porque uno puede hacer amigos y puede convivir. Y a nosotros los jóvenes, pues nos mantiene la mente ocupada y no nos deja llevar malos pasos. La pregunta es: ¿por qué es importante el derecho a la participación para los niños, las niñas y los jóvenes? Buenas tardes, me llamo Juan José Vélez Llanos. Es muy importante porque tiene que integrarse para ser amigos y tener una buena convivencia. Buenos días, mi nombre es Julexi Nazaré. ¿Por qué es importante el derecho a la participación para los niños, las niñas y los jóvenes? Este derecho permite que podamos expresar nuestras opiniones en todos los asuntos que nos involucren, que seamos escuchados y poder elegir nuestros propios beneficios. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo soy derecho. Yo soy derecho. Yo soy derecho. Todos somos derechos. Tiene la risa color. Tiene color la amistad. ¿De qué color son los sueños? La paz y la libertad. Como ciudadanos, tenemos derechos que nos incluyen a todos, sin importar quiénes seamos. Sin embargo, dependiendo si somos niños, jóvenes, mujeres u hombres, tenemos derechos específicos. Esta vez mencionaremos algunos derechos de los niños. Trabajo barato. Soldado obediente. Niñas novia. A lo largo de la historia, los niños han sido expuestos a las peores formas de explotación y abuso. Como consecuencia, en 1989, las Naciones Unidas adoptaron un tratado revolucionario que otorgaba derechos a todos los niños del mundo. Su nombre, la Convención de los Derechos del Niño. Pues ¿dónde andabas, Lucy? Te estaba busque y busque para darte una muy buena noticia. ¡Achis, achis! ¿Te sacaste la lotería o qué? Es que acabo de enterarme que todos los niños, no más porque somos niños, tenemos derechos muy valiosos que nos deben dar los adultos. Pero si tú no eres niño, eso déjamelo a mí que tengo 8 años. Perdóname, Lucy, pero todos los que somos menores de 18 años estamos considerados como niños. ¡Órale, qué bien! Pero, ¿qué es eso de los derechos que nos hemos ganado por ser niños y que te trae brinque y brinque? Ay, debe ser algo muy bueno. Me está gustando eso de que sea muy valioso. ¿Son juguetes o qué? Oye, no todo lo valioso son cosas que se puedan comprar en las tiendas. Ah, entonces, ¿es que vamos a poder hacer todo lo que se nos antoje, nomás porque sí? No, Lucy, también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Nada de andar haciendo travesuras nomás porque sí. Ay, bueno, entonces dinos cuáles son esos derechos que todos tenemos. Lo primero a que tenemos derecho todos los niños y las niñas del mundo es... ¡que nos quieran! Que si se enferman, que los lleven al doctor. Y que vayamos a la escuela. ¡Que podamos decir todo lo que sentimos! ¡Que aprendan actividades artísticas y culturales! ¡Que no usen tiempo para jugar! ¡Que no los obliguen a hacer trabajos pesados o peligrosos! ¡Todos somos derechos! Puro Pueblo es un libro escrito por el maestro Jairo Aníbal Niño, escritor colombiano. Esta obra recoge en su interior varios cuentos cortos y microcuentos. Durante las próximas emisiones nos acompañarán tres cuentos de esta hermosa obra, cargada de tejido social, ternura y realidad. El primer cuento se llama La Fuga y fue adaptado por nuestro equipo de trabajo e interpretado por los y las jóvenes de los presos de Secucol. La noche sin luna es amiga de los que huyen, y por eso el hombre negro y la mujer negra escaparon de la hacienda esa noche, confiando en su suave andar descalzo y su piel oscura. Pero el fuerte olor del miedo no puede disimularse. Los perros pronto los descubrieron, y la quieta noche se agitó con sus ladridos. El hombre tomó la mano de la mujer y echaron a correr en medio del cañaduzal, no importando los cortes que las duras hojas de las cañas pintaban sobre sus brazos y rostros al pasar. Pronto, al alboroto de los perros, les siguió el estruendo de cascos de caballos y los gritos de sus perseguidores. Espera, escucharon los latidos de los perros. Se están acercando. ¿Y qué hacemos? ¡No te quedes parada! ¡Vamos! Y la pareja se adentró aún más en la oscuridad. El hacendado, ojos grises de cazador nocturno, se levantó sobre los estribos y gritó: ¡Capataz! ¡Los latidos de los perros se escuchan hacia el mar! ¡Deben estar llegando a la playa! La mujer cayó exhausta entre la hojarasca. Con sus grandes ojos africanos, miró fijamente al hombre. ¡Vete! Mientras los perros me devoran, tú alcanzarás a llegar al mar. El hombre en silencio tomó otra vez la mano de la mujer y redondaron junto la carrera. Las dos sombras trotaron, luego pareció que volaran, mientras oían el eco de los cascos de los caballos y la siniestra jarabia de los perros. De pronto un aire salado le llenó los pulmones. Estaban cerca al mar y el hombre negro sonrió cuando sus pies fueron cubiertos por las olas y estalló en carcajadas cuando pudo ver la luz en mitad del mar. ¡Mira, mujer! ¡Esa es la barca que nos espera! Y olvidando el dolor y el calambre con la boca reseca de tanto correr, con los cuellos tensos, redundaron su vida por la arena mojada. Pero de pronto el hombre negro se detuvo y mirando a la barca asustado preguntó. ¿Y esos latidos? La mujer tomó al hombre de la mano y le jaló diciendo. Son los de mi corazón. Vecino, vecino, ¿ya escuchaste el nuevo grupo de música folclórica? No, ¿cuál? Pues el de la ladera. Son unos pelados con harto ritmo. ¿Y cómo se llama? Pues el grupo La Bulla, que están en la ladera de Cali y le cantan a los derechos ambientales y ecológicos. Ya, hace rato los conozco. Son muy buenos. Sí. Un, dos, un, dos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión número 27. Seguimos tejiendo memoria, tejiendo cercanías por medio de la palabra y rompiendo distancias, porque juntando nuestras voces hacemos comunidad. Queremos agradecer a todas las niñas, niños y jóvenes que sumaron sus voces para el tema de esta radio. Seguiremos hablando en las próximas radios sobre los derechos de las infancias y juventudes. Anímate a participar. Y cuéntanos de qué derechos te gustaría opinar y hablar en nuestras próximas emisiones. Desde Secucol en la ladera de Cali, les mandamos un saludo de esperanza, fuerza y solidaridad. Y recuerden que no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotras y a nosotros. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros.